Plata. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Pero muy buenos días, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo dice que andan? Hoy estamos en obra, ¿eh? Así que si escuchan ruidos es porque estamos en obra. Hay ruido de progreso, gente. Así que bienvenido sea. Están arreglando el techo de la radio, así que ruido de progreso. Muy bien. Gente, ¿cómo les va? Qué hermosa mañana, ¿eh? Hoy estuvo, creo que mejor. Sí, algo están haciendo. Ruido hay. No sé qué están haciendo, pero ruido hay. Están reparando la azotea, los tejados. Gente, qué hermosa mañana. Bueno, está justo, ideal. Hoy creo que es ideal. Está algo fresquito. Algo fresquito, pero muy lindo. El sol va saliendo tímido, pero va saliendo. Así que va quedando muy lindo. Voy a medir 9 y pico. A ver, ok. Voy a poner aquí como para que nos puedan, porque ayer hice esto, Damián, ahí se actualizó. Sí o sí tengo que poner Quilmes. Sí. Estamos hablando del Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Para poder decirles que el Servicio Meteorológico Nacional Argentino dice que estamos en 14 grados 3 décimos, ligeramente nublado con algunas neblinas. La humedad es del 91%. La presión es 1018,9 hectopascales. Viento sur a 5 kilómetros por hora. Una visibilidad reducida apenitas a 9 kilómetros por hora. La máxima para el día de hoy es de 22 grados. ¿Sí? El tiempo, dice, la mañana algo nublado. A la tarde va a estar igual, algo nublado. Igual que a la noche, algo parcialmente nublado. Las probabilidades de precipitaciones son 0 para el día de hoy. En todo el día, 0. La temperatura va a variar un cachetito. A las 12 en el transcurso de la mañana, 22 horas a la tarde en su pico y a la noche 14 grados. Los vientos van a ser iguales, entre 7 y 12, 13 grados. Ahí van a rondar. La dirección del viento. Hay ruido. Chong. Nada, gente, están arreglando el techo, así que va a ser normal hoy que nos acompañen los ruidos en el transcurso de toda la mañana como columnistas especial, el señor del techo. Así que no hay ningún problema. Les decía que el viento va a venir mayormente del noroeste y a la noche del este. ¿Sí? Así que tranquilos. No pasa nada. Ahí me está mandando mensajes un invitado que va a venir hoy, con quien vamos seguramente a realizar el programa para el día del sábado, para una tarde cualquiera. Así que bueno, nada, y nos estamos organizando. Llegué tarde, como vieron, cuando la música empieza y no salgo nunca al aire es porque me estoy acomodando y estamos viendo ahí cómo nos vamos ordenando. Pero ahí estamos. Bueno, gente, vamos a decirle, vamos a empezar como estamos empezando los otros días, que dice que el Banco Nación, el dólar, está a 469 pesos. Sí, bajó apenita, pero ¿qué pasa? Va regulando, ¿sí? Por medio de la devaluación. Lamentablemente sigue devaluando el Estado. El banco puso el Banco Nación el dólar oficial a 232 pesos. Recuerde que arrancamos en 222, en los tres patitos, ¿te acuerdas, Damián? 222,10, 222,30, una cosa así. El contado con liquidación, gracias por no seguir bajando, no seguir subiendo, que es 433,58. El riesgo país 2006-23 subió, pero bueno, fue moderado y bajó unos puntitos. Creo que eso fue lo que lo pudo mantener ahí. Dice, bueno, a ver, vamos a su página principal de crecimiento de Milei, el Frente de Todos. Recuerden que vamos a leerle Infobae y Crónica. En este momento vamos a arrancar con Infobae, que ya saben, si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com.ar. Y dice, ante el crecimiento de Milei, el Frente de Todos se resignó a lograr un escenario de tercios y forzar un balotaje. Dicen, el oficialismo entienden que un mano a mano con la oposición más radicalizada es su única posibilidad de retener el control de la Casa Rosada. Para eso buscarán aplacar el poder de fuego del candidato liberal y achicar la brecha de intención de voto. Bien, a ver. Justamente le voy a responder a Marcelo Fiandesio, DJ Star. Así que para que pueda llegar justo. Bueno, seguimos, perdón. Dice, casi la mitad de los alumnos no alcanza el nivel mínimo de lectura y lanzan una campaña para revertirlo. 20 años, chicos. Necesitan revertir 20 años. Y mejorar el nivel de los docentes. Se casó, tuvo hijos y se divorció. A los 63 años volverá a casarse el hombre menos pensado. ¿Cómo el hombre menos pensado? ¿Quién es? El gobierno intenta hacer equilibrio entre Biden, Lula y Xi Jinping, ¿sí? Para fortalecer las reservas del Banco Central. Peña, presidente electo de Paraguay. Trabajaremos... Ojo, está bueno esto, lo que están haciendo, ¿eh? Para fortalecer el equilibrio entre Biden. Lamentablemente acá Biden no se va a enganchar. Esto es una pérdida de tiempo de lo que están haciendo, de salir a buscar ese refuerzo para el Banco Central. Pero si Massa logra establecer y entrar al Brexit, que es la moneda que aparentemente se va a hacer entre Rusia, China, no me acuerdo, Brasil es uno de los que está acá en la zona, y nosotros logramos meternos ahí, creo que podríamos andar muy bien, sin necesidad de dolarizar, sí cambiar una moneda quizás de uso común, como lo hizo Europa con el euro, y ahí creo que tendríamos, pues, un viejo proyecto que hizo un pibe en la facultad hace mucho tiempo, de una moneda única internacional llamada commodity, como los valores, ¿eh? Así que sería muy bueno eso, creo que nos ordenaría mucho. Y la reserva federal en realidad no sería en oro, sino sería una reserva natural por los bienes naturales que posee cada uno, los bienes de comercialización naturales. Se puede cotejar desde el petróleo, desde la minería, ganadería, de lo que es todo el campo, de lo que es la pesca. No sé, se puede poner todo como valor agregado, así como lo hace Estados Unidos con Arabia Saudita, que puso en su reserva el petróleo que tiene Arabia bajo su suelo, no es de Estados Unidos, sino bajo su suelo, a cambio de, bueno, protegerlo, ¿no? Bueno, eso mismo, algo así tan virtual como parece, ¿no? Sería una muy buena elección, y así todos los países pasaríamos a ser potencia, todos los países que tenemos reservas naturales, los que comercializamos y tenemos cosas naturales. Incluye Paraguay, Uruguay, que aumentaron mucho su ganadería, su soja, su trigo. Bueno, Brasil, que también ha aumentado mucho todo eso. Chile tiene una pesca muy, muy rica también. Los hermanos bolivianos también empezarían a tener. Recuerden que la reserva más grande encontrada hasta el momento de litio la tiene Bolivia. Por eso le están queriendo hacer pagar como le están queriendo hacer pagar. Así que bueno, tenemos que defender nuestra región, gente. Así que eso sería bueno, juntarnos todos y ojalá Massa en esta tenga éxito, tenga un éxito favorable, porque eso creo que nos vendría muy bien. Seguimos. Peña, presidente electo de Paraguay. Trabajaremos con Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Sudamérica. El narcotráfico, porque está en convivencia con los grandes que nos gobiernan. 29 detenidos por la batalla a tiros en pleno Libertador entre barra de defensores de Belgrano y la policía. ¿Defensores de Belgrano de Córdoba? ¿De acá? Ah, mira vos. ¿Cuáles son las razones que obstaculizan el regreso de Lionel Messi al Barcelona? Dice que está recaliente Messi por la sanción que le dieron, pero fue buscada. Es lo que hablábamos ayer, a ver, estás provocando esta situación. Si te fuiste de guapo sin pedir permiso o no te dijeron que no y te fuiste igual, me parece que cabe por ahí. Pero bueno, quizás es la estrategia, ¿no? Puede ser, puede ser. Después vamos a ver si tenemos tiempo, lo leemos. Dice, un grupo de padres pasó un fin de semana sin sus celulares y la reacción de sus hijos fueron sorprendentes. ¿Qué te pasaría, Damián, a vos si no tenés celular? Un fin de semana. A mí no me pasa nada. De hecho, yo estuve 2 días, 3 días. ¿No lo usás? No. Yo a mí, la verdad que a mí me... Después es increíble la cantidad de mensajes, la cantidad de veces que agarro el celular después de las 20 horas. De todos los días, ¿eh? Yo, ¿sí? Sí. Me hace ese, te lo cambio. Una vuelta, no me acuerdo quién era, a quién, perdón, que nos fuimos, estamos leyendo los titulares, pero nos fuimos. Una vuelta, no me acuerdo a quién era, que le dice uno de estos humoristas que trabajaba con Tinelli a no sé qué millonario, pero mega millonario, ¿no? Y le dice, no, porque la verdad que las cosas materiales, no. Y dice, bueno, está bien. Y dice, bueno, mira, si querés, yo te puedo cambiar mi Rolex por el tuyo. Tenía un Casio, no sé qué. Ah, a Narváez, de Narváez, tenés razón. Agustín Laje llenó la sala mayor de la Feria del Libro. Mira, me hubiese gustado ir a verlo. Hemos perdido la religión, la nación, hemos perdido el sexo, hemos perdido la clase. Bueno, justamente nosotros ya hablábamos con gente conocida y hablábamos, hemos perdido clase, hemos perdido nivel intelectual, hemos perdido... Perdimos mucho. Estamos involucionando, gente, estamos involucionando, eso es verdad. La reconstrucción de San Paoli tras fracasar con la selección en Rusia. Su cárcel, el rencor y por qué no mandó al frente a nadie. ¿Dónde está este tipo? En Brasil. Ah, mira, no sé por qué habla ahora. ¿Está de moda? Dice, bueno, en el flamenco. Dice, bueno, Copa Libertadores, 8 frases de Almirón tras el triunfo de Boca, del gran elogio al Chiquito Romero en la charla reveladora con Barco. ¿Cómo salió ayer? 2-0. 2-0, bien. Los mejores memes de la victoria de Boca ante Colo Colo. Barco, Advíncula y Almirón fueron los protagonistas. Qué golazo el primero, creo que fue el primero. Qué golazo. Subte, por un paro no habrá servicio de la línea A y C. Así que la C es la que va de Constitución a Retiro. La A no sé cuál es. De Casa Rosada a... Claro, da mi voz que lo toma siempre. A Plaza Miserere creo que es el A. Claro, el subte de Quilmes que va de Calchaquí, 12 de Octubre. Bueno, a ver, la embajada de Estados Unidos, ¿no viste el video ese del flaco que te hace una recopilación de las imágenes como un tour? Genial, te lo mandé yo, ¿no? Genial. La embajada de Estados Unidos en Ucrania advirtió de ataques rusos tras el supuesto atentado en el Kremlin. No, esto es mentira, ¿eh? Anoche justamente estaba escuchando algunas. Con el corazón partido, 4 historias de padres de jóvenes que decidieron dejar el país. Lali Espósito recordó un accidente durante un encuentro sexual. Estaba en una performance profunda. Divina, Lali. Los grandes ausentes, Garnacho, Paz, Buenanote, no jugarán el Mundial Sub-20 en Argentina. Muerte en el Vaticano, el final del jefe de la Guardia Suiza, su esposa y un oficial entre rumores de sexo y espías. Mirá vos. Se inversionista, vaya, bueno, esto no nos interesa, ya esto... No nos interesan a nosotros. Luis Miguel, Tour 2023. ¡Ojo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vuelve, eh! ¡Vuelve! Ah, ¿hoy salen a la venta las entradas? No le den bola. Nosotros cuando tenemos las entradas. Cuando calienta el sol. aquí en la playa. ¡Qué buena entonación! Gente, vamos a escuchar buena entonación. Vamos a arrancar. Recuerden que la temática de nuestro programa es la primera hora, es música en español para que la puedan cantar y poder despejarse. La segunda hora es internacional. Y la tercera hora es la que ustedes programan, enviándonos el mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Allí nos tienen que enviar su mensaje, en lo posible el audio, así lo podemos reproducir para todos. Y recuerden que hoy tenemos, esta semana, tenemos el tema de consigna, que es: ¿te gusta de lo que estás trabajando? Y si no te gusta, ¿qué te gustaría trabajar? Ese es el tema de consigna. Respondan que estuvieron flojitos con eso, Vienen bastante tímidos. Gente, no los entretengo más. Vamos a los dos primeros temas. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Yeah. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Aquí en Montevideo está preciosa la mañana también. Así que bueno, me quedo con la compañía de ustedes, como todas las mañanas, trabajando un poquito. Que pasen muy bien. Un abrazo grande. Qué grande, ¿no? Gracias. Gracias por estar allí del otro lado junto a Miguel. Gracias, gracias. Ustedes también son nuestra grata compañía. Bueno, a ver, vamos con un poquitito de crónica. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. ¿Sí? Allí van a poder encontrar todo lo que ustedes deseen. A ver, esperen que me estoy organizando todavía. Perdón, Ahí estamos, bueno. A ver, Dami, venimos ahí justo medio pasaditos, encima estamos atrasados, nos terminamos de acomodar. Justo ahí llegó Marcelo. Así que ahora vamos a ver. Algo de crónica, dice, paro de subte en la línea A y la C, no brindarán servicio durante 3 horas. Todos los contenidos, bueno, Boca, Vila, Chiquito Romero elogiaron al Mirón tras vencer a Colo Colo. Después dice inesperado, la tora de Gran Hermano, ok, genial. El futuro llegó, la inteligencia artificial GPT ya lee la mente humana y lo traduce en palabras. Mirá vos. La red, por la red, Julieta, ok, incidente brutal, enfrentamiento entre barra de defensores, esto lo habíamos leído. Video perdió el control de su auto mientras iba a alta velocidad y casi atropella a un policía. Horror, busca a un adolescente, a dos adolescentes discapacitadas, desaparecidas y discapacitadas, terminaron encontradas. Incidente brutal. Bueno, esto ya lo habíamos leído, terrible. Le están dando con todo a defensores de Belgrano. Qué quilombo armado. Pero con otra. ¿Hubo partido? ¿Cómo le dan en todas las planas esto? Efemérides. Día Internacional de Star Wars. ¿Por qué se celebra el 4 de mayo? Ni idea. Ayer fue el de la milanesa. Inolvidable. Obvio. También todavía está. Está empachado de milanesas, dice. Astrología, eclipse lunar, penumbral. Estos signos tendrán suerte en el amor, el trabajo y la salud. Vamos a pedirle plata. Ah, no, no dijo en la economía. Ahora vamos a ver cuáles son, chumeamos a ver si les mangueamos algo. Afección, que es la politosis nasal y cómo debe ser tratada. Avance científico, idearon un sistema para potabilizar de mejor manera el agua. ¿Cómo funciona? Y sí, pues están haciendo todo al revés acá. Kinisei, ¿cuánto ganaron y dónde son los nuevos millonarios? Mamá, qué lindo cuando se ganan estos premios. ¿Querés ir a unos temas? Así nos acomodamos, Dami. Dale, vamos a ir a unos temas, porque de hecho ya estamos y 31. Vamos a los dos siguientes temas y nos acomodamos, nos terminamos de acomodar. Gente, allá vamos. Existe el olvido, mi amor. No es.

gente, hoy tenemos un invitado especial, coequiper para los sábados. Así que, Marce, muy, muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes, más que nada. Marcelo Fiandesio, DJ. ¿Residente dónde estás ahora? Estoy en un bar, en Caballito. Bien. Por general. Bien, bien, bien. Bueno, Marce, vamos a contarle a la gente lo que vamos a hacer en una tarde cualquiera, que es el nombre de nuestro programa, el día de los sábados. Muy bien. Vamos a cambiarle la temática. Vamos a tener un DJ para pasarles música en vivo y volarles la cabeza en vivo todos los sábados. Sí. De 15 a 18. Perfecto. ¿Habías hecho radio? No, la primera vez. ¿Es la primera vez que estás en un estudio? Bueno, nos están escuchando cerca de 1,000,000 de personas, más o menos. 1,001,000. Sí, la primera vez. Sí. Bueno, bien, bien, bien, bien. Acércate un cachito más. Ahí. Bueno, genial. Bueno, va a ser una experiencia nueva. Sí, obviamente. Y bueno, y después nada, y a disfrutar de lo que nos pases de música. Tenemos lindos temas para pasar. Hay lindos temas, diferentes temáticas, son variadas las temáticas, o sea que vamos a ir preparando música para esos días. Pero nos vamos a divertir mucho. Quiero avisarle que Marcelo Fiandesio es mi primo, ¿eh? Obviamente, sí. que... Yo te puedo quedar mal. La verdad que muchas gracias, realmente muchas gracias por venir y gracias por compartir esta locura. No, porque... por favor, gracias a vos. Así que bueno, y que hayas venido hoy para molestarte. Sé que tenés otro trabajo, que estás trabajando, que tenés tu negocio y bueno, nada, gracias por venir y poder compartir esto. Bueno, nada, la música, como verás, la lista, esa lista era para vos, los temas que vamos a tener en el programa del día de hoy. Mañana es un poco diferente, mañana tiene otro formato donde vamos a elegir un estilo musical que suele ser por un estilo, podemos variarlo. El viernes pasado, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue el viernes pasado? ¿Rock era? No, eso fue el lunes. No, puse americano y rock. Covers. El viernes pasado. Ah, y les prometimos covers de bandas internacionales. El viernes pasado hicimos covers de bandas nacionales. Sí, nacionales o de habla hispana. Que hicieron covers de otras bandas. Reversionaron y hicieron covers de otra banda, ¿no? Y ahora para este viernes vamos a tener covers, pero de bandas internacionales que hicieron temas de otras bandas. Así que eso más que nada es lo que vamos a hacer en esa temática. Hemos hecho de americanos, hemos hecho de rock, hemos hecho de hard rock, hemos hecho de cine. De cine hicimos, pero en Café por Medio. Claro, bueno, ¿ves? De cine todavía acá en Mañanas Diferentes no lo hicimos. Lo hicimos en Café por Medio, que es el programa que tenemos los días martes de 22 a 0. Ahí sí hicimos de cine. Podríamos hacer uno de los viernes acá, música de cine. De cine, de series. De serie hemos hecho unos segmentos chiquitos. Claro, cuatro temas, creo, una cosa así de series. ¿Qué sé yo? El tema de Lobo del Aire. La verdad, el helicóptero, sí, fantástico. Sí. Bueno, de eso. De División Miami, pero la de Don Johnson. Bueno, todas esas cosas. Le he hecho un putpurrí, claro, de los 90. Pero bueno, nada, eso. ¿Qué nos vas a traer, Marce? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a hacer el sábado? Para el sábado tengo cover de Kiss. Tengo varios temas que pueden ser bastante copados para pasarlo. Bien. Entretenidos. Bien, bien, bien, bien. Bien, ¿tenés Instagram? ¿Tenés tus redes? Sí. Tengo redes, sí. Bien, ahí después así las copiamos y vamos armando cosas con eso. Y más que nada para ir difundiendo y también apoyarte también en tus eventos. ¿Vos estás tocando los sábados también? Los sábados y a la noche. Los sábados a la noche. Se te va a hacer largo el sábado entonces. Ese me va a hacer un poquito largo. Igual salgo de acá y voy para el bar, ya me esperan ahí. Claro, bueno. Palo y palo va a ser entonces. Bueno, gracias, Marce, nuevamente. La verdad, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Vamos a ir a unos temas, así nos acomodamos y vamos a ver qué sale. Vamos a hacer una prueba. Perfecto. Y vamos a ver qué tenemos para pasarle, le vamos a dar a la gente. Dami, ¿estás preparado? Genial, allá vamos, dos temitas más.

brillar. No seas membrillo y permite pasar. Y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, buen día, Dami. Si pones un asterio, tienes que poner prófugo, papá. Buen día, Mario. Buen día, Damián. Buen día, Marcelo. Bienvenido al programa del gran Mario Mir. Les mando un saludo grande, que tengan un buen día. Te pido para la última hora el tema de Billy Joel, Uptown Girl. Te lo deletreo porque veo que vos no dominás mucho el inglés. Uptown Girl. Te digo porque veo que vos no hablas tan bien, tan fluido como yo el inglés. Y ya que va a estar Marcelo, bueno, esperemos que pase las versiones originales de los temas, no como hacen ustedes, que pasan todos covers. Viene para reivindicarnos, Eduardo. Él sabe de música. Nosotros acá estamos improvisando. Así que venimos acá. No, che, pará, Damián también sabe. No, ¿cómo que no? Claro, yo elijo los temas. Claro, el trucho soy yo. Bueno, acá Marcelo viene para reivindicarnos justamente esa versión. Vamos a tener palo y palo todos los sábados, ¿eh? ¿O no, Marce? Claramente, sí. Sí. Le vamos a dar palo y palo de todos estos estilos clásicos. Palo y palo a la gente, le reventamos la cabeza, le hacemos la previa para los sábados. Obviamente, sí, obvio. Sí, va a haber. Vamos a darle con todo ahí, ¿eh? Así que bueno, ¿qué te parece la música? Estuviste chusmeando un poquitito la lista. ¿Gustó? Sí, me gustó muy buenos temas aparte. ¿Sabes que me quedo afuera y que le iba a poner? No llegué a ponerlo. Un tema de Roxette, porque sabía que a vos te gusta mucho Roxette. Sí, obviamente, me encanta Roxette. Y fue lo primero Crash, que escuché. Crash Boom Boom, ese le iba a poner. Crash Boom. Boom Bang. Sí. Crash Boom Bang. Es verdad. Porque la tema de cómo armo las listas, como pongo pares, pongo uno bajo, uno, porque si no, si vas a poner todo el tiempo arriba, te cansas. Y los temas que son temones, que son bajos, no los pones nunca entonces. Entonces, de entrada, del inicio del programa, pongo uno bajo, o sea, un lento, y uno para levantarlo. Arranco con un bajo, con un clásico, un tema tranquilo, y levanto con otro. Y así nuestra temática. Que los sábados es diferente. No, si el sábado vamos a estar arriba, arriba, arriba. El sábado vamos a estar arriba todo el tiempo. Pero, bueno, nada, esa es la idea. Bueno, en la temática estamos hablando del programa de los sábados que va de 15 a 18 horas, por aquí por la Vox, que tiene esa temática y se llama Una Tarde Cualquiera. Es la idea es hacer la previa para en principio acompañar a la gente que está trabajando, ¿sí? Que está haciendo algo, que se está o lavando el auto o laburando en un negocio. La idea es que nos escuchen, le vamos a poner de todo. Que se diviertan. Que se diviertan, exacto. Que puedan disfrutarlo. Y aquellos que están trabajando, bueno, tratar de hacerles lo más llevadero posible acompañándolos con la música, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, nada, y disfrutarlo. Y pasar lindo y buscar un segmento, un formato diferente para lo que estamos. Si bien hay programas que tienen DJ, pero con un formato de radio. Vamos a ver si podemos llevar un boliche. A la radio. A la radio. Como fue la antigua Z95. Vamos a ver si se puede hacer algo parecido. Que seguramente, vos sos muy bueno, así que seguramente vamos a lograrlo. Gente, venimos atrasados, Dami, estamos muy atrasados. Seguimos hablando con Marcelo. Marcelo nos va a acompañar en el transcurso de la mañana. Así que vamos a entrar a la hora internacional. Vamos a hacerle la apertura. A ver qué te parecen estos temas que he seleccionado para abrir la hora de internacional. Vamos con el primer par. Vamos a mí. We'll be right back. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Redes, Instagram, arroba M Diferentes OK, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Marito, buen día, ¿cómo estás? Buen programa, che, lindo, buenísimo lo que estás pasando, me encanta YouTube. Dale, besos para todos. Che, yo no sabía que Eduardo era bilingüe. Buen día, chicos. Soy Cristian, acá escuchándolos. Muy buenas canciones. Quiero mandarle un saludito a mi primo, Marce, que está ahí con ustedes. Y pedirles una canción para la tercera hora del programa. Red Hot Chili Peppers, Fortune Fader. Los sigo escuchando. Chao, chao. Qué grande, gracias por estar allí del otro lado. Gracias, Andy, gracias. Tenés que venir, Andy, un día. Sé que estás trabajando, pero cuando tengas un tiempito, te venís, nos reímos un rato y la pasamos lindo. Y hablamos de Anunnakis, de todo, de egipcios, de extraterrestres. Hay muchos avistajes ahora, Andy, así que tenemos que hacer algún programita. Te tenés que quedar un ratito más en Café por Medio cuando hacemos el pase y charlamos de eso, que está muy bueno. Gracias, Arturo. Viste, vas descubriendo a tu amigo, Arturo. Bilingüe el tipo, ¿qué tal, ¿Qué tal? ¿Lo tenías así? Y habla, es políglota, habla varios idiomas, Francés creo que también me dijo que hablabas, ¿no, Eduardo? Italiano, inglés, y bueno, no sé qué otro más, Edu, hablabas. Y bueno, y Cristian, gracias por estar allí del otro lado. Sí, Cristian, te mando un beso enorme, muchas gracias. Qué grande, Cris. Bueno, obviamente vamos a pasar todos los pedidos. Arturo nos pidió Prófugos, Cristian nos pidió Red Hot Chili Pepper, Eduardo nos ha pedido Billy Joel, Temón, así que bueno, nada, vamos anotando todo. Bueno, Marce, a ver, vamos a probar, ahora en unos minutos vamos a probar a la gente, vamos a lanzarle algo de DJ, vamos a ver si le cambiamos el formato a Mañanas Diferentes por unos minutos, Sí. Vamos a probar, vamos a ponerles un set de temas para ver cómo vamos haciendo la prueba para una tarde cualquiera. Bien, ya sí, saben. No sé si sabías, entraste a chusmear nuestro Instagram. Vos sabés que estamos sorteando las entradas para ir a ver a la comparsita rock que toca en la trastienda el día 13. Ahora tengo que pedir a Mati, a mi amigo, que me vuelva a mandar la info, porque en el cambio de teléfono perdí todo. Algo hice mal y perdí todo. No sé qué hice, pero perdí todo. Así que bueno, y tenemos a Sky Bailison que va a tocar en el Club Alemán de Villa Ballester también el día 13. Y en unos días más, ya ha pasado unos días, tenemos las entradas para ir a ver a Babasónicos el día 25 en Lanús. Y después el día 27 va a tocar en el Club Alemán de Villa Ballester. Y sorteamos las entradas para que lo vayan a ver. Así que después, si tienes algunos amigos, compartiles y para ir a ver todo eso. Estamos atrasados, Dami. Como siempre. ¿Querés escuchar un par de temas más? Sí, obviamente. Vamos armando. Dami, ¿estás preparado? Seguimos con unos temas. Lots

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, buen día, Marito. ¿Cómo te va? Acá andamos por Quilmes haciendo engorrosos trámites, pero bueno, acá te estoy escuchando. Te mando un abrazo, la música como siempre, bien para arriba. Vamos todavía. Buen día, Mario, ¿cómo andan por ahí? Bueno, por acá un hermoso día en la ciudad de Montevideo. Y bueno, acá escuchando la radio. Qué grande, mi esposa Miguel, trabajando en la otra punta de Montevideo. Hoy le tocó allá. Y bueno, mandarle un saludo, un abrazo. Y bueno, si es posible para la tercera hora, cualquier tema de la Tabaré River Rock Banda. Que tienen letras muy, muy, muy interesantes. Bueno, un abrazo grande. Y bueno, que pasen lindo. Dale, gracias. Chaucito. Qué grande, Miguel. Marce, te cuento. Miguel es nuestro oyente de... Está en Montevideo, Uruguay. Y nos escucha él y la mujer Noelia que están allá. Le mandamos un saludo enorme. Un saludo enorme desde acá. ¿Tenemos uno más? Buenos días, Mario, Damián. ¿Cómo va? Vanina de Lanús. Bueno, por acá arrancando el día. Hermoso para tomar solcito. Muy bueno el set. Muy bueno el set de hoy. Está bueno, me gustan. Tema para la tercera hora, quiero Babasónicos. Risa. Feliz de haber escuchado las buenas. Van a dar entradas, qué copado. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Bueno, les mando muchos besos, que tengan un hermoso día. Besos. Qué grande, Vani, gracias por estar allí del otro lado. Gracias, Miguel, gracias por estar allí del otro lado. Ya Noelia también nos mandó el mensajito temprano, así que bueno, placer de tener estos oyentes, tenemos oyentes de fierro. Bueno, para todos ustedes también, recuerden que el sábado, Miguel, el sábado es un poquitito más comercial, más un boliche, como se les dice acá en Argentina, en Buenos Aires. Es más un boliche, vamos a tener más un boliche. Los sábados, por la misma radio, por Vox 102.9 o por la aplicación en Radio Vox FM, de 15 a 18. Vamos a estar palo y palo disfrutando como si fuera un boliche. ¿Es así, Marcel? Exactamente. Le vamos a dar a la gente esa previa al cierre, claro. Después van a comer, después otra vez, capaz que van a un bar, un boliche. Y es un continuado. Desde las 15 horas hasta que termine su día va a ser de music. Tenemos un mensaje. A ver, este mensaje dice: buen día, Radio Vox, Mañanas Diferentes. Por favor, ¿podrían pasar el tema nuevo de Depeche Mode? Creo que se llama Fantasmas o Ghost. Otra vez en inglés, no me pregunten, por lo menos no lo sé. El tema hermoso. Siguen siendo unos profesionales los que hacen ruido de ultratumba. Tendrían que aprender de todos estos maestros modernos. Eternos, gracias. Soy Mari de Quilmes. Qué grande, Mari. Gracias. Gracias por estar allí siempre del otro lado. Gracias, Karina, también, que nos ha mandado. No nos pide el mensaje. No nos pide el tema. Cari, no nos pediste el tema. No nos pediste el tema para la tercera hora. Dale, ahí vamos. Obviamente, Mari, que te vamos a programar el tema de Depeche Mode Ghost. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo, Damián? Venimos bien, ¿no? Dentro de todo estamos... Y estamos... No, venimos bárbaro. Tenemos 6 minutos para hablar, Marce. Muy bien. Venimos espectacular. Déjame que primero les voy a nombrar, como siempre hacemos a veces de forma intermitente, les digo cómo va el tema del dólar. Bajó, sigue bajando, por suerte el dólar blue está a 469, el contado con liquidación 433,58, el riesgo país sigue ahí promediando los 2.623. El dólar del Banco Nación, que sería el oficial, está en 232 pesos, lamentablemente. Espero que no siga subiendo esto. Pero bueno, nada, vamos ahí, vamos siguiéndolo más que nada para que no se nos vaya. El nuevo billete de 2.000 pesos podría empezar a circular antes de lo previsto. Titular de Infobae. Así lo pueden encontrar. Recuerden que para poder leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com, nada más. Ahí entran en la sección economía y allí van a encontrar. Estoy muy mal de la alergia. Sí, sí, sí. Viste que mi mamá tiene un jardín ahí. Cada vez que salgo al auto, adelante, llego a la esquina y ya me congestiono por las plantas. Es increíble. Capaz que son las plantas, ¿no? Yo le echo la culpa a las plantas, pero supongo que es cuando salgo de mi casa. A menos en primavera me pasa. Claro. Sí, me mata, no puedo respirar. Entonces llegué acá, lo mismo, estuve, bueno, estuve en el otro en el trabajo, pasé un ratito por ahí y de ahí ya estaba mal. Me salió la nariz, vine acá, me salió la nariz. Claro, no tengo nada, no tengo mucosidad, no tengo. Se me tapan las fosas nasales, entonces, bueno, llegué acá, me tengo que poner las gotas, si no, no puedo hablar. Y me genera esa. Las gotas son muy feas en realidad, pero bueno, no me queda otra, si no, no puedo hablar. Así que, vos también tenés alergia. A mí en primavera, más que nada, me pasa. Sí, pero al extremo no. Esos árboles que tienen como pelotitas, que sí. Está como una pelucita, es como que me seca la garganta, empiezo a toser. Claro. Me afecta eso mucho. Sí, nos mata. Pero bueno, nada. Bueno, a ver, le voy a leer un poquitito más de Infobancame. Dos minutos. El dólar consolidó la baja, pero aumenta la tensión por la caída de las reservas del Banco Central. Seguimos. En medio de la escasez de reservas, los gobernadores usarán casi 300 millones de dólares para pagar deuda hasta mitad de año. Los alimentos volvieron a escalar fuerte en abril. La proyección de los analistas y los planes de gobierno. Están haciendo trampa porque no quieren dar cuál fue el promedio de inflación en el INDEC hasta después de las elecciones provinciales. Así que están haciendo trampa, señores. Señores del gobierno, nos están haciendo trampa. Tensión cambiaria. ¿Es un buen momento para comprar un departamento desde el pozo? No sé. No lo sé. Está lindo. Creo que vamos a llegar a un momento donde comprar. Lamentablemente, compras barato porque la gente tiene necesidades. Y quizás el año que viene o el otro va a estar para vender. Pero creo que está para comprar algo entero. No podemos proyectar a comprar algo de pozo, pues se paga por cuotas mensuales o bimestrales, depende cómo lo pactes con la constructora, pero no sabemos qué nos va a pasar a fin de año, así que no sé si es recomendable. Dólar soja 3. Los exportadores están liquidando la mitad de lo necesario para alcanzar el objetivo del gobierno. Es que le daban a dar 300 pesos y está a 460. Gente, no es tan complicado. Digo porque escucho, no, porque los del campo, no, flaco, vos tenés 100 dólares, bueno, te los pago 300 pesos cada uno. A ver, cambiámelo. No te los cambien. Entonces no hablemos. No, hay que ponerse en el lugar de todos. Pampa Energía emitió obligaciones negociables por 82,7 millones de dólares. Banco Macro realiza su primer manotón. Lo hace con el chico este que hace las manos, la verdad que está muy bueno. Dice, un Alpine intentará repetir las viejas hazañas de otros franceses en la carrera hacia las nubes en Estados Unidos. Por las heladas, el gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Córdoba. Bueno, encima estamos pasando por este tipo de cosas también, de factores climáticos. ¿Qué impacto tiene para la Argentina la suba de las tasas de interés que decidió la Reserva Federal de Estados Unidos? Ojo con esto, con las reservas. Porque Estados Unidos está tirando algunos manotazos de ahogado. Aquellos que por ahí siguen un poquito de la economía de afuera van a notar que está tirando algunos manotazos de ahogado. Que no vaya a ser cosa, como leí por ahí, que puede llegar a entrar en default Estados Unidos porque sonamos. Y ahí se tiraría por tierra la teoría de Milei. Así que, de querer dolarizar, ¿no? De querer dolarizar la moneda. La economía ya la tenemos dolarizada. Eso hay que saberlo. Lo que quieren dolarizar es la moneda y ahí perderíamos mucha soberanía de una república y no está bueno. Seguimos, dice, en marcha atrás del INDAC. Finalmente no postergará la publicación de los datos de inflación de abril. Esta es la trampa que les decía. No quieren publicar. Se calcula que es arriba del 8,3%, superior al 8,3%. Así que por eso no quieren. Quieren hacer trampa, quieren esperar que pasen las elecciones. Dice Luisito Comunica y el confuso tema del dinero en Argentina, el influencer. Habló del descontrol de la economía y de la dolarización. Tiene razón. Bueno, gente, más o menos es esto. Marce, yo para actualizarles un poquitito lo que era economía que le dejé pendiente. ¿Te estás preparando para el set? Sí. Tenemos bueno, todo listo. Bueno, ahora dame unos minutos y vamos unos temas. Y al regreso vemos a ver qué hacemos. Perfecto, dale. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. You were before. Couldn't

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, ¿qué te parece hasta acá, Marce? Muy lindo todo, excelente. ¿Estás cómodo? Sí, sí, bastante cómodo, gracias. ¿Sí? Genial. Bueno, le comentamos a la gente, le volvemos a repetir a la gente, ya igual nuestros oyentes son fieles y están allí al pie del cañón, pero Marce se nos suma al programa de Una Tarde Cualquiera, que va los sábados, todos los sábados, de 15 a 18 horas. Una Tarde Cualquiera, de la cual es la previa al boliche. Y mientras tanto le hacemos la compañía a aquellos que están trabajando o están disfrutando en su casa, poniendo un tornillo, lavando el auto. Los vamos llenando de energía. Los vamos preparando para que levanten el ánimo y salgan con muchas ganas. Esa es la idea. Es contagiarles nuestra locura también, ¿no? Nuestro amor por todo esto, por la música. En sí, por la música. Sí, sí, darle de una forma. Todo el ritmo se pueda para el sábado. Claro, es darle un poco de ánimo. Esa es la idea que tenemos. Bueno, ahora tenemos que ir a la rotativa. En unos minutos, dos minutos más, tenemos que ir a la rotativa. A la vuelta, ¿te preparás para entregarles un set a la gente? Sí, obviamente. Tiramos un par de temitas para... Vamos a tirar para hacer la prueba piloto y para que la gente vaya escuchando y se vaya preparando para el sábado. Así nos vamos preparando todos, en realidad... Para esta nueva temática que es para nosotros, ¿no? Por lo menos para nosotros, que es lo que hacemos los diferentes programas de radio. Un día, un martes también, podemos transformar un martes de café por medio en un boliche. Martes de 22 a 0 horas. Lo que pasa es que es tarde para tu regreso. Sí, es un poquito tarde. Me voy a matar. Pero estaría bueno. Lo vamos viendo, dale, sí. No tenés que ir hasta Capital, después nos van a matar. Así que bueno, gente, nada, Dami, ¿tengo un minuto? ¿O quieres ir a la rotativa? Como quieras, dale. Marce, ¿qué tenés pensado para el primer programa que va a ser el sábado? Tenemos varios temas comerciales, digamos, como Cate de Bush de Stranger Things. Sí. Tenemos, ¿cómo se llama? También de Kiss. Tenemos alguno de... ¿Cómo se llama? Perdón. Discos Purple Machine. Tenemos varios temas. Hay varios temas. ¿Lo vas a seguir por segmento, por hora, por... ¿Cómo más o menos querés hacerlo? Como... Armémoslo en voz alta, ¿eh? Total, la gente ya sabe que nosotros con Damián a veces hablamos... Vamos viendo cómo va saliendo. La idea es llevándolo. Dale. Tenemos tres horas que los puedes repartir como quieras, o sea, segmentar los estilos musicales, así que puedes armarlo como te plazca. Son tres horas de boliche. Eso es lo que, o sea, tu ambientación es la misma. Sos DJ perfecto, sí. Y es un boliche. Quiero que lo disfrutes de esa manera, así lo podemos disfrutar todo, le podemos transmitir a la gente lo mismo que si estuviese en un boliche, pero desde las 3 de la tarde a las 6. Esa es la idea, de ver cómo podemos entretenerlo de esa manera. Dami, ¿tenemos todo preparado? ¿Los cables están todos conectados? ¿Estamos todo preparado? Bueno, vamos a la rotativa y al regreso hacemos... un set para la gente. ¿Te parece? Dami, vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge. Planes de dinero en efectivo. En Club San Jorge tenemos de todo. Planes de 1 o 2 millones en cuotas fijas. Y si querés ganar o ganar, planes de 5 chances. Y muchas opciones que se adaptan a tu medida. Consultá y suscribite mandando un WhatsApp al 15 30 41 0913. Club San Jorge. Esto no es un préstamo. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión.

Mañanas Diferentes. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. We'll be right back. Estás escuchando Mañanas Diferentes, un programa de Libra Producciones de lunes a jueves. Demasiado para un jueves a las 11 y cuarto de la mañana. Esto ya es demasiado. Muy bueno. Thank you. Bien, In the mix. Mañanas diferentes. Onda Vox. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, gracias. Gracias a todos. Marce, increíble, increíble. La verdad que hermoso. Los mismos temas que pasamos nosotros en versión remix. La verdad, bueno, te pasaste. Espero que les haya gustado mucho. Pero... te pasaste. Andá preparando porque algo más vamos a poner. Entenderán la gente, por ahí los pedidos no llegamos, no los vamos a llegar a hacer, pero por favor sepan no disculpar. Pero creo que vale la pena y queda lindo, lo tenemos que aprovechar, ¿eh? Un DJ de la hostia y nos vino a agasajar, a dar una mano y nos va a estar con nosotros los sábados a la tarde. Así que, Marce, todavía no hablo, no sé cómo te lo voy a pagar, pero no pasa nada, no te preocupes. Menos mal que sos mi primo. Qué en familia. Qué grande, Marce, gracias. Un millón de gracias. La cantidad de mensajes. Tenemos audio, ponelos a todos. Ah, excelente, todo. Excelente, Mario, excelente. Esto ya es un espectáculo. Un abrazo grande. Saludos a Dami también, y ahí ayudando, colaborando. Falta el iluminador nada más y estamos completos. Ponemos un parlante y subimos arriba. Nada, está muy bueno. Muy buenos, así ya arrancamos el sábado, la puta. Imagínate usted que estoy bailando arriba de la mesa en el taller y le puse por toda su música a todo volumen, boludo. ¡Tambólico! qué grande que son. Gracias. Muchas gracias a todos. La verdad, gracias, Marce, eso, todo eso, la verdad que... esos son nuestros oyentes, ¿no? Dice que qué bueno, todos... no dan más, están a full. Cristian también, Cristian nos mandó un mensaje espectacular, me encantó, la rompieron, se pasaron, excelente ritmo le metieron, dice Cristian. Qué grande, Cristian. Gracias, Cris. Ahí nos mandó un audio también, no sé qué dice Cristian, ahora lo vamos a pasar. Ahora vamos para allá. Gracias por todo. Marce, eternas gracias. La verdad, no, por que, favor, gracias a ustedes por la oportunidad. La verdad que la hemos pasado bárbaro. Creo que vamos a poner un poquitito más. ¿Cómo venimos de tiempo? Venimos bien con de tiempo. ¿Tenemos cuántos temas entrarían ahí en lo que falta hasta 55? Mirá. Puede ser entre 3 y 4 temas. ¿Entre 3 y 4 te parece? ¿Gente, les parece meter entre 3 y 4 temas más? Así lo aprovechamos, ¿viste? Ya que vino. Ya que vino, vamos a aprovecharlo. Marce, prepárate que ahí ya lo metemos. Cuando quieras, ni problema. No escuché el audio. ¿Sabes que no le escuché el audio? Pásalo, no importa, es de Cristian. Pará, por las dudas. Pero, no. Me habías mandado un texto, no sé qué. ¿Dónde lo dejé? Dale. Nada, terrible. Vos sabés que son los mismos temas que nosotros usamos, que nosotros ponemos, Marce. Y está bueno que están reversionados y preparándose para lo que vamos a poner nosotros los sábados, ¿no? Así que me parece genial. Es increíble, suena increíble. ¿Tenemos un audio más ahí? A ver. Excelente, chicos. La rompieron toda. Sonó increíble. Ahí se escucha la voz de fondo también. Gracias, Cris. Gracias por estar allí del otro lado. Lo quiero aprovechar, Marce. Te quiero aprovechar que estás acá. Y bueno, rompemos el formato de lo que faltó. Nos quedaron un montón de temas. No importa, la gente entenderá. Y espero que lo estén disfrutando también. Marce... agasajanos. Hasta bueno, 55 de la rotativa tenemos tiempo, dale. Perfecto. Todo tuyo. Volvemos. Don't want no short dick man. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Jump. You. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Terrible, Omarce. Muchas gracias. Espectacular. Gente, no sé qué les pareció. A nosotros nos encantó, estuvimos bailando, nos tuvimos que sacar el buzo, todo, porque estamos todos transpirados. Pero real, ¿eh? No estamos exagerando. Estuvimos bailando todo el tiempo, parados todo el tiempo. Así que, espectacular, Marce. Increíble. Eso les espera los sábados en una tarde cualquiera aquí por Vox 102.9. De 15 a 18. Todos los sábados. Todos los sábados. La previa al boliche. Y además el acompañamiento a aquellos que están trabajando, a aquellos que están haciendo sus cosas en sus casas, lo que fuera. Esto les espera para los sábados, en una tarde cualquiera. Marce, gracias por venir a probar equipos, hablar con Damián, que te explique más o menos un poco todo. Que no, les agradezco a ustedes, en serio. Millones de gracias. Gente, perdón, no pudimos terminar con una programación habitual, no terminamos con la lista de los temas, no pudimos pasar los pedidos, pero bueno, se entenderá. Aquellos que le gustó y lo disfrutó lo van a poder amortizar, aquellos que no, les pido disculpa, pero bueno. Mañana, recuerden, mañana tenemos la temática de covers de habla inglesa, covers de otras bandas que hacen covers de otras bandas, o sea, bandas que hacen covers de otros, ¿eh? Así que, gente, nada, agradecerles. Dami, gracias. Será hasta mañana. Marce, te veo el sábado. Nos vemos el sábado. Te veo el sábado. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.